Recorremos el planeta. Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Seminare 91.3. Aquí en Corrientes, llovizna llueve y hemos escuchado gran parte del disco de lanzamiento también aquí de Mi Flor. Ya está en línea Fede desde Buenos Aires, de Los Tipitos, para hablar con Radio Seminare. Bueno, Fede, te estamos saludando desde Corrientes, decía. Buenísimo, sí, de Bellavista. Buenísimo, pronto vamos a estar, creo que el 17 de agosto estamos, allá en Paso de la Patria, pero por ahí, por la provincia. Bien, bueno, contame un poco de la experiencia, hemos hablado de la trayectoria de Los Tipitos, pero bueno, me imagino que es un gustazo enorme haber pasado y presentar estos discos que por ahí forman parte de nuestras infancias, ¿no? El folclore nacional ocupa un gran lugar, sin dudas, en los primeros fogones, en los primeros encuentros, en esas clases de música escolares, y se nos fue metiendo el folclore argentino, sin dudas, ¿no? Sin ninguna duda. Nosotros que crecimos en los años 70, en las primarias, se enseñaba mucho, se enseñaban las canciones. Yo creo que la primera canción que aprendí en segundo o tercer grado fue la López Pereira. En esas épocas las casas tenían guitarras criollas, ¿viste? No era muy común esta cosa de la electricidad, de la guitarra eléctrica, de la distorsión, y mucho menos todo esto que pasa ahora, ¿no? Que computadoras, teléfonos, que la música viaja en todos lados. Así que en un lugar de nuestro, incluso muchos músicos de rock, tales como Papo, el Gringo Herrera y demás, han aprendido tocando la guitarra criolla y tocando canciones de nuestro folclore. Así que sí, lo teníamos en un lugar nuestro, porque cuando la compañía nos ofreció hacer un disco de folclore, pensamos, primero dejamos madurar la idea y decíamos, bueno, podría ser, pero no como intérpretes, ¿viste? Eso no nos interesaba. Uh-huh. Entonces el desafío era ver si podíamos componer, ¿viste? Si podíamos darle a la gran biblioteca de nuestro folclore alguna pieza de Los Tipitos. Claro. Entonces ahí, cuando nos pusimos a componer, vimos con alegría que podíamos, ¿viste? Nos salían chacareras, nos salían zambas, nos salía además el lenguaje, podíamos darle cosas, y ahí empezamos una aventura hermosa, porque nos empezamos a divertir y tuvimos que reaprender a tocar, reaprender música. Nos llamamos a Lucho González. Un genio. Para quien no los conoce, es un genio de nuestra música popular y de nuestro folclore, guitarrista muchos años de Mercedes Sosa. Y viste, también formó parte de ese trío mágico que fue Vitale Baraj González. En los años 80 rompía todos los festivales de folclore sin cantor, viste, haciendo música instrumental. Eran una especie de los Piazzolla del folclore, ¿no? Claro. Y bueno, un monstruo, un gran profesor que vino y nos ayudó a hacer arreglos y a conocer los secretos más íntimos del género. Eso que, si bien nos salía en la composición, no lo teníamos. El lenguaje, ¿no? Después de 25 años de tocar otra música en 4x4. Claro. Si bien, como nosotros empezamos, viste, nuestra carrera tocando en parques, peatonales, colectivos y demás, siempre le habíamos metido mano al folclore. Pero esto fue como más en profundidad, viste, más aprender, volver a sentirnos jóvenes, volver a sentirnos adolescentes, de tener que estar con el instrumento, de tener que estar estudiando. Eso fue maravilloso. No, pero hemos escuchado, Fede, hemos escuchado recién cosas muy interesantes, como Los Hermanos y las Cruces, por ejemplo, o la misma versión de Campanas en la Noche, con unos arreglos, parecen unos violines. La verdad, ¿cómo han hecho para lograr el repertorio, ponerse de acuerdo en el repertorio? Bueno, primero íbamos componiendo, le empezamos a dar más atención a las composiciones nuestras, y después queríamos tener también algunos clásicos del folclore como en una cosa de una intención de respeto, tal vez, demostrar por dónde iba. Así que Lucho nos traía, nos ofrecía cosas. ¿Qué les parece esto? Nos trajo la samba esta de Robustiano Figueroa Reyes, que se llama Mujer, Niña y Amiga. Nos decía, mirá qué samba, con todos unos arreglos que nos trajo, y a nosotros nos quedaba bien, nos gustaba, nos divertía. Nos dice un día, che, necesitaríamos, además de ustedes, una voz así angelical y qué sé yo, y nosotros decimos, nosotros lo conocemos a Abel Pinto de chiquito. Y lo llamamos, y Abel amorosamente se bajó de un avión y vino al estudio a grabar, Y eso nos pasó con todos los folcloristas que están ahí, grandes exponentes de nuestra música popular, ¿viste? Que nosotros decíamos, necesitábamos uno que recite. ¿Quién puede ser el chaqueño para vecinos? Y nos va a dar bola el chaqueño para vecinos, nosotros. Si bien lo conocíamos de un festival que habíamos ido a ser solidario con Fito Páez allá a la casa de él, pero, ¿viste? Y veíamos, lo llamábamos y decía, sí, los tipitos están haciendo folclore, ¿viste? Como el Peteco, les daba curiosidad y escuchaban y venían como contentísimos a formar parte, ¿viste? Uh-huh. Y eso nos llenaba, primero, ¿viste? Nos inflaba el pecho. Y después, claro, cuando los escuchás de cerca a esos monstruos de nuestra música, te das cuenta por qué llenan estadios. Uh-huh. Fede, ¿hay más cercanía con los jóvenes, como el caso de Abel, Franco Luciani, que son más generacionales quizás con ustedes? ¿Cómo es la onda con ellos? Contame un poco la intimidad. Me estás hablando de esta admiración, de la polenta de Peteco, de la sapiencia del chaqueño, de la calidad de Abel Pintos, pero háblame también de los otros que son más cogeneracionales. Mirá, Abel Pintos lo conocemos hace muchos años porque cuando León nos produjo nuestro primer disco en el año 96 y para armar su sello metió todos artistas jóvenes que recién empezaban y Antonio Tormo, ¿no? Que es un artista que ya no está entre nosotros de los años, de principios de los años 50, por ahí. Y Abel nosotros lo conocimos ahí porque estaba Abel Pintos y los tipitos haciendo rock. Abel Pintos era el artista que tenía de folclore, que era un niño, tendría 13, 14 años, y nosotros tendríamos 20, 20 y pico, 20 y algo. De manera que no nos hicimos amigos, él era un niño y nosotros éramos unos boludazos, pero sí tuvimos como una relación de mucho cariño y que después con los años, cuando ya esa distancia de edad se empieza a cortar, ¿viste? Nos íbamos cruzando en distintos lugares, pero siempre tuvimos una relación de mucho cariño y de admiración mutua, ¿viste? Uh-huh. Para él éramos nosotros como unos rockeros, ¿viste? Nos veía con ojos de que se ve como los niños miran a los rockeros, ¿viste? En su niñez. De manera que cuando confluimos en esto y lo pudimos llamar, vino encantado y ahí pudimos compartir música por primera vez, música y mates y después vinitos y charlas y experiencias en un momento lindísimo. Ahora estamos por filmar un video. Bien. ¿No? Vamos a ver si hacemos un asadito, eso queremos hacer una vez. Bueno, en Corrientes. Y tocamos la guitarra y filmamos eso y lo mandamos a la televisión. Fede, escúchame, desde el bajo pasas a una guitarra acústica, a un guitarrón. ¿Cómo es un poco ahí tu mutación hacia más adentro de la tierra? No, siempre con el bajo. A mí me gusta mucho el bajo. Igual cuando vamos a presentar a veces toco la guitarra porque toco muy bien folclore. Ah, bien ahí. No, quiero decir, rasco muy bien. Tengo eso desde chiquito, ¿viste? Con la mano derecha. Entiendo bien el género, pero me gusta mucho el bajo ahí al servicio de esto y tengo un bajo que es como un mueble que se llama maderota que lo hicimos para tocar en la calle, que no necesitaba electricidad, igual tiene su circuito, pero con eso me entiendo muy bien y bueno, con la escritura, que es lo que más hago yo, ¿no? Que bien. Soy autor, que es lo que más me gusta hacer, pero no, siempre con el bajo, me manejo bien con el bajo, me gusta. Bien, además de la chacarera que cantan con Peteco, ¿hay alguna otra letra por ahí que has metido birome y papel? Sí, en casi todas, en Río, en El Ladrón, que la hicimos entre los tres, después en una galopa que se llama Andando, bueno, no tengo ahora el disco adelante mío, sí, pero en casi todas ya, de las 12 canciones, hay 8 que son nuestras, y una es una versión que hizo el Colo Vasconcelos, de los Guairas, de Campanas en la Noche. Muy bueno, muy lindo. Willy la cantó y yo metí el bajo y nada más, pero todo lo otro, la versión y la orquestación la grabó toda el Colo, que es un monstruo. Uh-huh. Y después hay 7 canciones que son absolutamente de nuestra autoría y 4 que son clásicos, digamos. Uh-huh. Hay 3 canciones o 2 canciones de Don Atahualpa Yupanqui y después la zamba esta de Hernán Figueroa Reyes. De Robustiano. Ah, Robustiano Figueroa, sí, sí. Es otro. Y después hay una cuequita de Álvarez, que se llama El Encuentro, que es una cuenta muy graciosa, de un chorra que se encuentra con una majuana. Pero hecha poesía, ¿viste? Muy hermosa cueca. Bien, ¿te queda algún lugar del país ahora que ves esta pintura tan enorme del folclore? Nosotros estamos reclamando en el litoral algún chamamecito seguramente para el próximo disco. ¿Te queda algún otro sector que, digo, la verdad que quiero entrarle al folclore, qué sé yo, de la Patagonia, a la pintura más norteña? ¿Qué te abrió el disco? Sí, estamos justamente trabajando en el volumen 2, que ya lo teníamos porque compusimos mucho y nos quedaron cosas afuera que nos gustaban realmente, pero que no tenían lugar porque queríamos hacer un disco corto, conciso y con algunos clásicos también para interpretar. Y así que estamos trabajando en el volumen 2. Si bien hay un ritmo litoral en una canción que se llama Andando, que es a mí de mis favoritas, que me encanta, que es la que tocó Franco Luciani, que toca la armónica. Qué animal este pibe, ese pibe. Uh-huh. Y tuvimos un rato con él, tuvimos una gran reunión ese día, una buena sesión, y él anda también de acá para allá porque se iba a Europa. Es un pibe que anda, es un animal, viste, como Hugo Díaz, es un monstruo del instrumento. Qué grande. Y bueno, así que, pero tenemos ganas de meterle al chamamé, tenemos ganas de hacer en este segundo. La otra vez estuvimos hablando con Lucho, que le decíamos, ¿sí? Buscanos cosas, viste, de esas cosas que nos faltaron, es lo que vos decís, las cosas del ritmo sureño, viste. Si bien tenemos uno también ahí, uno que se llama, ya me voy a acordar. Bueno, Fede, pero les recomiendo a todos que escuchen el disco entero, que está muy bueno, y está muy bueno, y es llevadero y es placentero, ideal para realizar las tareas del hogar y para salir a la ruta de viaje. Fede, ¿cómo es el ambiente ahí donde estás ahora con el resto de la gente en Buenos Aires? Y nosotros, la verdad que te hemos tenido dos veces en Bellavista, en Fiesta de la Naranja, hemos tenido tipitos por aquí, así que has pisado estas tierras, pero quiero saber ahí cómo es el clima ahora en Buenos Aires, ahí de trabajo, con esta idea genial que nos permite estar en conexión. Bueno, en Buenos Aires el clima está divino, va a ser unos 14 grados, un día soleado, hermoso, sin humedad, que lo cual es raro, y está divino. Yo recién llegué de Brasil, que me fui a surfear unos días, y así que estoy renovado, lleno de ganas de empezar a ensayar de nuevo, de esto de hablar con ustedes, y el 3 de agosto ya presentamos el disco en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, y después nos vamos para allá, para Corrientes, a Paso de la Patria. Y nada, y seguir, después volvemos y seguir recorriendo el país, como siempre, de un lugar a otro, che. Te mando un fuerte abrazo, Fede. Muchísimas gracias a la gente también que nos conectó con ustedes, ¿eh? Abrazo para vos, Gustavo, y para toda la gente de Bellavista, de parte de los Tipitos, de toda la banda, un abrazo muy grande, loco. Muchísimas gracias. Ahí estaba Federico Bugalho en conexión con nosotros desde Buenos Aires, desde esta idea genial de presentar el disco de Mi Flor. Y para toda la prensa van a estar aquí, los dijo, en Paso de la Patria, ¿no? Una oportunidad de tenerlo cerquita. Federico Bugalho, que es el bajo eléctrico, Raúl Rufino, la guitarra eléctrica, Walter Piancioli, que es el teclado de Tipitos, y este disco que lo estuvimos conociendo y además reproduciendo y contando y cantando, y ahora con la voz de los protagonistas aquí en Radio Seminare. Seminare, tu radio 91.3.